Queríamos aprovechar como excusa, ¿no?, este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para que nos brinde un panorama sobre la situación, si quiere, provincial y nacional, sobre este, cómo están los derechos, ¿no? Sobre la temática, ¿no? Sí, la verdad que nuestro país declara el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a partir del 2002, ¿no? Como que adhiere, en base a la ley 25.346. Siempre repetimos y siempre decimos que no tenemos nada para celebrar el 3 de diciembre, ¿no? De hecho, las mismas Naciones Unidas, ¿no?, son las que dan el Día Internacional de las Personas con Discapacidad como un día de reflexión, de concientización, ¿no? De reclamo absoluto, porque estamos hablando, bueno, de uno de los sectores más vulnerados y más postergados en Latinoamérica, ¿no? Sacando Ecuador, digamos, porque los países más desarrollados, los países del primer mundo, bueno, son países totalmente inclusivos y accesibles para personas con discapacidad. No pasa lo mismo en Latinoamérica. El incumplimiento de la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad y la vulneración hacia los mismos es algo que no ha cambiado y que cuesta mucho llevarlo a cabo y trabajarlo, ¿no? Es una lucha constante, sobre todo de quienes somos parte del colectivo de la discapacidad, quienes nos hemos sumado, quienes tenemos algún tipo de discapacidad, y bueno, nada, profesionales, diferentes asociaciones y fundaciones comprometidos con el tema son los que llevamos a cabo la lucha el día a día en un sector que cuesta mucho, que cuesta muchísimo, sobre todo en estos últimos tiempos, donde acá en nuestro país, se ha llegado un ajuste tan grande a la discapacidad. Decimos que es un ajuste grande porque realmente empiezan recortando a través del decreto 118, restringiendo el pasaje a las personas con discapacidad, ¿no? Sabemos que por ley las personas con discapacidad tienen transporte gratuito, terrestre, por todo el país. Bueno, empiezan con la restricción de pasajes. Ya no es tan fácil obtener un pasaje con discapacidad, ¿sí? No es como antes, si bien se sabe que conseguir un pasaje con discapacidad lo sacabas antes en 48 horas, ahora lo tenés que hacer, por ejemplo, con un mes o dos meses de anticipación, declarar para qué utilizás el pasaje, si es por un tema de salud, si es por un tema social, si es por un tema laboral, algo que es totalmente una falta a la ley, ¿no? Porque quienes conocemos la ley, nosotros podemos obtener el pasaje gratuito y no tenemos que dar explicación alguna de para qué lo estamos utilizando, ¿no? Debido a que no es un pasaje tampoco gratuito, es el Estado, ¿sí?, quien garantiza un derecho en ese caso. Claro, ¿no? Es el Estado quien le brinda combustible a las empresas de transporte para que puedan, ¿no?, llevar a todas las personas con discapacidad. O sea que tampoco es gratuito como muchas veces las personas, las empresas de transporte se dirigen a las personas con discapacidad como que ellos les están regalando el pasaje. Y no es así, ¿no? No es así. Después viene la quita de pensiones, las pensiones no contributivas, un derecho también de las personas con discapacidad, un tema que no se trabaja, entonces se le quita la pensión no contributiva a personas con discapacidad. Es bueno aclarar lo de la pensión y por qué es tan importante la pensión no contributiva para las personas con discapacidad, que muchas personas no lo entienden. La pensión no contributiva es una pensión mínima, ¿no?, como la jubilación mínima, no es algo. Pero a través de esa pensión no contributiva, las personas con discapacidad acceden a una prestadora de salud, ¿no?, del Estado, la cual te puede garantizar cualquier estudio que vos puedas hacerte a nivel de discapacidad, incluyendo la rehabilitación, algo que es muy importante para una persona con discapacidad, porque estamos hablando de la calidad de vida de los mismos, ¿no? Que es lo que les va a permitir tener una buena calidad de vida, es lo que les va a permitir tener acceso a la educación y a todo lo que una persona con discapacidad necesita para tener una vida digna como cualquier otro.